El último miércoles, que viste, habíamos pensado en hacer un balance, que de lo que habíamos hablado con Mariana, de todo lo que hace el año 2020, que la verdad que me parece súper interesante y tenemos mucho para hablar. Pero la cuestión es que ayer leo a través de las redes sociales, hay una ONG, una agrupación que se llama Salvemos el Río Uruguay, que yo hace mucho tiempo que lo sigo, donde vienen trabajando y en forma constante, reclamando algunos puntos. Creo que van a tener que trabajar. Mucho, porque esto es recién el inicio. Pero me parece interesante porque son muy conscientes en lo que reclaman, ¿viste? Y en todos los problemas que estamos teniendo, vos fíjate que desde el punto que muchas de las grandes ciudades que de la Argentina y del Uruguay, o de Brasil también, estiramos los efluentes cloacales en forma directa al río. ¿Viste? Y por así recuerdo a Elio Brailovsky, que dice, ¿en qué momento nos convencieron de que el río podría ser cloaca y agua para tomar? ¿Viste? Es algo, una contradicción que lo hacemos y lo por una costumbre ya directamente. El mismo agua que estamos que tomando. Que tomamos la bomba de las plantas. Porque uno dice, bueno, nosotros portable. En el caso de Concordia tenemos en la zona norte la planta de agua potable, que captamos el agua de allí, y las cloacas están en la zona sur, allí al lado de lavaderos de Gabla, que está en forma directa, que vierten allí. Sí, ¿no? Pero lo que viene del norte. Bueno, tenemos un caño que llega hasta el medio del río, pero claro, pero lo que viene del norte, las cianobacterias, todo lo que implica el tema de contaminaciones. Entonces, ayer se reunieron estas personas de Salvemos el Río Uruguay con Laurito, que es el referente de la CARU, y me parece interesante porque yo hace mucho tiempo que vengo escuchando diferentes autoridades de la CARU, pero nunca veo cosas en concreto, porque siempre Argentina tiene una legislación, Uruguay tiene otra, y no hay puntos en común. Así que me parece interesante esto de que empecemos a tomar puntos en común para mejorar nuestro ecosistema, nuestro río Uruguay. Tenemos a una integrante. Tenemos justamente a Abigail Abigail Piedrabuena, que estuvo en la reunión y que nos va a hacer justamente un análisis de cómo ha sido esta reunión. Así que la vamos a saludar. Ahí está. Bueno, Abigail, buenos días. Te saludamos de acá de Mañanas del Sur, del micro Código Verde. Pablo Benítez y César Goya. ¿Cómo estás, Abigail? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ahí está, un gusto tenerte en el programa. Y bueno, si querés contar qué fue lo que se trató en la reunión, aparte de felicitarlos por el laburo que están haciendo con respecto a cuidar el río. Salvemos es la palabra, pero empezar a cuidarlo por lo pronto. Sí, así es. Bueno, desde nuestra agrupación teníamos dos reclamos bastante puntuales, como comentaban ustedes. Y uno era que en diciembre pasado se cambió la legislación de parte de la CARU que rige en este tramo compartido entre ambos países de Uruguay, pero también de los ríos y arroyos que desembocan en el río Uruguay, es decir, los tributarios. Si bien una legislación es superior a la de ambos países, es decir, los países tienen que cumplir la legislación de la CARU. El compilado de toda la legislación de la CARU se llama el Digesto sobre Uso y Aprovechamiento del Río Uruguay, y lo que nos preocupaba era que estos cambios lo que implicaron es que los parámetros de contaminación a efluentes, es decir, a los vertidos que se hacen al Río Uruguay, como dicen ustedes, los cloacales, los industriales, los establecimientos agrícolas, se volvieron más permisivos, es decir, los parámetros de contaminación fueron elevados lo permitido, aumentó lo permitido. Mirá vos. Sí, ese era nuestro gran eje, digamos, de trabajo. Y el otro tema era de la concreción de los proyectos de las plantas de tratamiento de acá de Entre Ríos, que seguramente ustedes saben del tema, porque en Concordia es una de las ciudades donde se está llevando a cabo. Sí, recién se fue el interventor de Ledo y nos contó. Recién en la nota anterior se fue el interventor de Ledo, de Obra Sanitaria, y nos habló de la obra. Y obviamente que lo tomamos como algo sumamente importante y que esperemos que se vaya dando en las diferentes ciudades de la costa del Uruguay, obviamente. Sí, sí, sí. Tengo entendido que en Gualeguaychú, que es, van a ampliar la planta de tratamiento, y en Concordia, ya está llevándose a cabo, digamos. Y lo que se nos informó con respecto al digesto, que quedamos satisfechos, es que la delegación argentina ya hizo su parte en cuanto a que pidió formalmente a la parte uruguaya que se suspendiera este nuevo digesto, estos cambios en el digesto, y se llamara a una revisión. Uh-huh. Abigail, ¿qué respuesta tuvieron por parte de Laurito en este caso? Es que él nos informó eso, que la delegación argentina tomó esa acción, digamos, uh-huh. pidió la suspensión y la revisión del digesto. Ah, perfecto. Abigail, ¿a ustedes le conforma esto? Me imagino que estuvieron 4 horas hablando con Laurito, me imagino que muchos son los puntos, porque ustedes tienen un detalle muy pormenorizado de todo lo que significa la contaminación en diferentes lugares del río Uruguay, ¿no? Sí, nosotros además... teníamos argumentos, digamos, legales de por qué este cambio no se puede llevar a cabo. Digamos, ambos países firmaron el Tratado de Límites del Río Uruguay, el Estatuto del Río Uruguay, que claramente dice que no se puede disminuir las exigencias técnicas en cuanto a contaminación, justamente para prevenir la contaminación de las aguas. Uh-huh. Y además... hay tratados internacionales que no solo firman Argentina y Uruguay, sino muchos otros países, como las conferencias de Río, que uh-huh. Bueno, se acuerdan principios que todos los países deben cumplir, y uno de los principios es el de no regresión, es uh-huh. decir, que no se puede cambiar una normativa si esto implica retroceder en cuanto a los niveles de protección alcanzados, uh-huh. de protección ambiental. Uh-huh. Entonces, digamos que aparte de los argumentos de que todos somos conscientes y lo podemos ver a simple vista que la contaminación, el estado de contaminación del río Uruguay es elevado, además de eso, bueno, que es un recurso que nos afecta a la salud de todos los que habitamos esta región, y además tenemos estos argumentos legales. Uh-huh, pero uh-huh. como les digo, quedamos satisfechos porque digamos que de la parte argentina ya hicieron lo que correspondía. Uh-huh. Ahora cabe esperar la respuesta de la parte uruguaya. Hay que ver eso, ¿no? Teniendo en cuenta que hay un conflicto enorme siempre con el tema de la pastera, pero bueno, Abigail, cuando vos hablas del grado de contaminación del río Uruguay, ¿se ve agravado en esto? ¿Se va agravando con el tiempo por esto de que vos dijiste al principio los residuos industriales, que dicen que también juegan un rol totalmente negativo en el río? ¿Esto se va agravando, va mejorando? ¿Cuál es el posicionamiento hoy con respecto a eso? Y no, mejorando lamentablemente no, porque no se ve que desde todas las ciudades que estamos a la costa del río se hagan planes de mitigación para mejorar a futuro. Pero lo que queremos, bueno, es que por lo menos se mantenga y no se empeore. Y con lo que me refiero, que es evidente el estado de contaminación, es que desde el verano pasado se ve que el río tiene bajantes muy importantes y las aguas se tiñen de verde por uh-huh. las cianobacterias o algas, uh-huh. Digamos. Y esto sucede debido principalmente a las cantidades elevadas que hay de fósforo, que uh-huh. es un nutriente, un alimento para estas algas, y de materia orgánica, y con esto me refiero, digamos, a la materia fecal, digamos, uh-huh, uh-huh. a la contaminación por efluentes cloacales. Uh-huh, uh-huh. Por eso es que llama la atención que justamente estos parámetros que menciono sean de los que se elevaron lo permitido en la legislación que depende de CARU. Uh-huh, uh-huh. No, hay que hacer fuerza entonces para no retroceder en este sentido. La verdad que terrible información, ¿no? Porque uno Abigail, por ahí... Quería preguntarte si estuvo presente en la reunión, además de Laurito, la gente, los científicos, la gente que trabaja en CARU, que sabemos que son profesionales, muchos justamente están, o al menos esos nos dicen, que están constantemente monitoreando las aguas del río Uruguay. ¿Pudo alguien dar explicaciones de esto? Porque es grave decir, bueno, tenemos este problema, elevamos el porcentaje y quedamos todos contentos y felices, ¿no? Uh-huh. Con los que no estamos dentro de los parámetros normales, pero claro, porque se lo ha cambiado. Seguro. Claro, no, ellos no, nosotros una de las cosas que solicitamos fue también una reunión con el comité científico para que nos den explicaciones. No hemos hablado directamente, lo que surgió en la reunión es que el comité científico tuvo un papel secundario en la modificación del digesto. Para la parte técnica se contrataron asesores externos y en primera instancia nos hubieran dicho como que no fue aprobado o, bueno, no pasó por el comité científico. Como si ellos no son los autores de la parte técnica, digamos, ahí está. Sino que se limitaron a contestar, bueno, lo que le preguntaban estos asesores externos, digamos. ¿Y quién lo hizo a ese informe o sugerir elevar la... Porque viste que también es el... ¿Quién le pone el cascabel al gato también en este sentido, no? Bien, nombres no tengo, porque quedamos en que nos vamos a reunir con el comité científico y supongo que ahí nos dirán. Lo único que nos dijeron es que eran personas, bueno, idóneas en el tema, muy capacitadas, un uruguayo y una argentina. Estaría bueno conocer los nombres. Claro, claro, sí, exacto. Decime, otro de los temas que también plantearon tiene que ver con la arena que se está llevando del río Uruguay para Vaca Muerta. ¿Esto también ustedes lo han planteado a la gente de la CARU? Se lo planteó la gente del Observatorio Ambiental de Concepción Uruguay, pero el doctor dijo que no, él en ese momento no tenía información al respecto, pero lo tomó apunte y quedó en averiguar más, que me pareció lo correcto. Y el problema era que los químicos que usan para extraer la arena, que luego queda como flotando con un material en el río, y que eso es muy difícil de detectar luego en la toma de muestras. Exacto. Porque me parece a ustedes importante que han visibilizado esto, porque nosotros como medios periodísticos hemos recibido información de que se estaba llevando arena en la costa del Paraná, no del Uruguay. Entonces, la verdad es que ponen en el tapete algo que en la opinión pública no sabía, ¿verdad? Claro, claro. Eso es más el eje de trabajo de, como les digo, de digamos, del observatorio. Les puedo poner en contacto si quieren. Pero, digamos, son tantos los temas, claro, que por eso, por lo menos nosotros, primero luchamos para que la legislación se mantenga. Claro. Y luego sería también luchar para que realmente la CARU tome las muestras de los efluentes de todos los establecimientos industriales, ciudades y establecimientos agrícolas, para realmente ver que se cumpla la legislación. Uh-huh. Porque tampoco, si no, nos quedamos en los papeles y quién controla. Claro. Seguro. ¿Quién controla eso? Ese es el tema, ¿no? El tema de fiscalizar. Todo, la Argentina tiene un gran letra problema en todos los aspectos eso. De quién controla esto, ¿no? Letra muerta se llama eso. Letra claro, muerta. También yo creo que como ciudadanos nosotros demostramos que haciéndonos escuchar, entendiendo claro. sobre el tema y usando herramientas que ya existen y que están al alcance de todos, podemos llegar a por lo menos, o comenzar la discusión, o como ustedes dicen, ponerlo sobre la mesa, claro. A este tema. Yo creo que tenemos no quedarnos callados, uh-huh. digamos, y también no sacarnos la responsabilidad, porque, digamos, el medio ambiente es de todos, es algo que nos va a afectar, no importa, porque no es decir, bueno, esto está en Uruguay, o está río abajo, no, bueno, esto es algo que antes o después nos va a terminar afectando a todos. Tal cual. Otro, quería preguntarte esto también, porque me parece interesante que ustedes plantearon esta temática también, porque se está hablando sobre la ley de humedales, ¿no? Ustedes también, otro de los planteamientos tienen que ver con los humedales, que muchas veces el río Uruguay, cuando crece, los conocemos cuáles son los humedales, cuando crece el río Uruguay. Claro. Pero muchos de los arroyos que son efluentes del río Uruguay, tanto del lado argentino o uruguayo, también son humedales, y esta es la necesidad de protegerlo, que también veo que, si bien hay agrupaciones que están reclamando, pero las autoridades como que hacen vista gorda de esto también, ¿no? Y sí, yo creo que más allá de conseguir una ley de presupuesto mínimo a nivel nacional, creo que eso se manejaría más desde cada municipio. Claro. Ojo, esto es una perspectiva mía. Sí. Por ejemplo, para citar el caso de Concepción, acá lo que se intenta hacer es que en el ordenamiento urbano, en el código de ordenamiento urbano, se contemple cuáles serían las zonas de humedales para justamente evitar situaciones como lo que nos pasó con el Rincón de Urquiza, que buscan hacer emprendimientos inmobiliarios. Lo mismo que acá. Implica el movimiento de suelos y demás, sobre humedales, que si uno hace este tipo de uso sobre los humedales, realmente los está destruyendo, porque no van a tener más las características naturales necesarias para cumplir, digamos, los servicios naturales que cumplen los humedales. Aparte, esa agua, claro, esa agua va a ir, cuando crezca, esa agua que estaba ocupando ese lugar de humedal, va a ir a otro lugar y va a inundar otra zona que antes no se inundaba. También es algo que, lo que sucede aquí en Concordia también, que se están apurando y tapando los humedales justamente para hacer emprendimientos inmobiliarios. También es algo de lo que me estabas contando, similar, y que ocurren en otros lugares también, ¿no? Exactamente, eso es como vos decís, este efecto, digamos, como esponja, que los humedales absorben y retienen el agua de las crecidas. También lo que hace es que, no sé si ustedes habrán notado, que en los últimos años el nivel del río viene bajando cada vez más, llegando, por ejemplo, acá en Concepción a 20 centímetros el nivel del río. Esto también es por empezar a destruir sistemáticamente los humedales, porque en las épocas de río bajo, en las épocas secas como esta, la tarea de los humedales o el servicio que brindan es empezar a liberar de a poco esta agua que acumulan. Claro. Pero si no existen humedales que sirvan como esta esponja natural que les digo yo, lo que pasa es eso. Pasamos de inundaciones a sequías y no hay término medio. Seguro, de verdad. Tal cual. Gran explicación. Exacto. Abigail, quería preguntarte, bueno, ¿qué son, para que nos cuentes y a toda la audiencia, qué es esta organización? No sé si ya están formados con la parte jurídica como ONG, Salvemos el Río Uruguay. No, somos todavía una agrupación. De vecinos autoconvocados. Por lo menos hasta ahora nos hemos manejado así. Porque no somos solamente de Concepción del Uruguay, son varias las ciudades que nos empezamos a contactar a través de la red social Facebook. Para contarle un poquito, fue así, nosotros hicimos una marcha el 28 de febrero, acá en Concepción del Uruguay, en la que se enteraron gente de otras localidades y vinieron, porque fue antes de la cuarentena, y empezamos a hacer una red de contactos para hacer acciones en conjunta en varias localidades. Y ahí fue con que se nos unió gente de Gualeguaychú, de Colón, de San José, de Concordia, de Federación, de Chajarí. Y bueno, empezamos como primera instancia contactando a las autoridades, otras organizaciones ambientales e instituciones en general para apoyar nuestro pedido a la CARU. La verdad que buenísimo. Exacto. Interesante. Abigail, te agradecemos el tiempo, la comunicación, la verdad que muy clara la explicación, te agradecemos y bueno, sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo para saber cómo sigue la situación de esto que está pasando y que describiste vos. Te agradecemos mucho y te mandamos un beso grande. Un beso, y en realidad antes de irme me gustaría decir, porque por ahí no es de conocimiento público, dale, que tenemos que todos abrir los ojos ahora también como país, porque Uruguay está planeando abrir una segunda pastera. Seguro. Entonces este es un tema que vamos a tener que darle seguimiento, por lo menos nosotros, pero todo en general, porque como les digo, el ambiente, todos somos el ambiente, depende de la salud, del bienestar y el futuro de todos. Entonces, bueno, les pido a todos que nos mantengamos atentos a eso. Atentos y unidos, ¿no? Sí. Ahí está, Abigail. Es que lo iba a comentar ahora, Abigail, pero aprovecho que estás allí porque justamente lo iba a leer en este informe que vos me enviaste. Me da gracia la explicación de Laurito, porque dice que con respecto a la segunda pastera, UPM2, Uruguay considera que al estar a 130 kilómetros del río Uruguay, sobre el río Negro, la decisión de su instalación no depende de la CARU, pero los efluentes del río Uruguay desembocan en el río Negro, desembocan en el río Uruguay. Es decir, que dependen en forma directa también, porque ahora no es que por 100 kilómetros no se paran, ¿no? La verdad que es algo que nos complica y algo que debemos tener mucho cuidado, ¿no? Así que la verdad que me... Sí, exactamente. No, nos va a terminar afectando a todos por igual y es autoridad la CARU en eso, pero bueno, ellos están aún, van viendo cómo avanza el proyecto de ellos y esperando que Uruguay haga como una presentación formal en la CARU de este proyecto. Ahí está. De retomar otras medidas, pero hasta ahora están a la expectativa. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Abigail. Te mandamos un beso y buena jornada. Ahí está. Bueno, qué linda charla, ¿eh? Interesante. Vos sabés que yo, la verdad que me interesó, justo teníamos la posibilidad de que Abigail tenía disponibilidad, porque estas son personas que trabajan por el medio ambiente, pero personas que tienen sus ocupaciones. Seguro, ¿no? Así que, obviamente. Que lo hacen con amor, que lo hacen con empeño, con sacrificio, que se capacitan, que reclaman, que utilizan las redes sociales justamente para ir contando. Y vos sabés que algo que, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención, porque acá, bueno, se está hablando de la planta de tratamiento de efluentes, que todavía no está. Yo recuerdo que aquí se hizo una audiencia, la gente de Luz del Ibirá hizo algunas algunos reclamos, algunas sugerencias con respecto al tema de que los efluentes de esta planta, viste que va a estar ubicada allí en La Charita, iba a cruzar por el arroyo Yuquerí. Entonces, bueno, justamente hizo la observación y se lo tomó en cuenta porque decían, este es un lugar de desove de muchas especies de peces que son naturales del río Uruguay, ¿no? El arroyo, la desembocadura del arroyo. Bueno, por suerte se tuvo en cuenta y se le cambió la traza, que me parece interesante destacarlo, ¿viste? Que tiene que ver con cómo muchas veces cuando los grupos ambientalistas reclaman, sugieren, gente profesional juegan un rol importante. Y este 2020 creo que y hace esto, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, que los reciba Laurito, me parece importante, porque si no quedan muchas veces desconectados lo que son los grupos ambientalistas de... es como que hay que estar enfrentados, y no, a veces no trabajar así, en conjunto lo mejor para encontrar una solución. A mí algo que me solución. Preocupa mucho, por ejemplo, de lo que... una de las del informe que presentaron, ¿viste? Que hablan de que Uruguay, la UPM2 representa el 2% del PBI uruguayo, por lo cual ese va a ser un proyecto que Uruguay lo va a defender. Yo digo, ¿a costa de qué? Porque ya cuando fue lo de lo Bosnia, económico, ¿no? Exacto, entonces estamos con esto de a costa de qué tenemos que defender un proyecto por trabajo, por generación de dinero, por es muy crítico y mucho más sabiendo las cuestiones del cambio climático que hoy lo estamos viendo y lo estamos padeciendo. Que decía Abigail, que no hay términos medios o tenemos muchos tiempos de sequías. Ella decía que en Concepción tenían 20 centímetros. Sí, estuvo buena esa explicación. ¿Viste? El tema de que sea una esponja. Es decir, no, hoy en día no tenemos término medio. No, fíjate que hemos tenido en el río la Uruguay normalidad se ha ido hasta de los ríos. Tenemos esto, hasta una nueva normalidad. Y que muchas veces las instituciones, el gobierno, que diga, bueno, levantamos el parámetro para estar todos felices y contentos, es un problema grave. Porque ¿bajo qué normas tenemos que convivir para justamente, es decir, tenemos que saber la contaminación, pero dice, ah, no, pero están dentro de los parámetros permitidos? Sí, eso de los parámetros es un se problema. Torna hasta una boludez. Es molesto y nos toman muchas veces por tontos, ¿no? Sí, la verdad eso que es terrible, no es así, ¿no? Déjame hacer una invitación, dale, porque sabes que nos hemos pasado de tiempo. Pero mañana jueves, viste que la gente de No Más Plástico, la gente de Ciudadanos Curiosos, la gente de Ecocultura, vienen organizando, que por allí yo lo digo, viste, con cierto cuestión de beneplácito mío, porque desde mi persona fue el que los empezó a unir a la gente, que por allí hacían diferentes, por ejemplo, salían a juntar basura, y yo le decía, che, ¿por qué no te juntás con tal? O se juntan, y hoy en día ya son un grupo mucho más fuerte, bueno, que lo hemos visto cuando fueron a limpiar la zona del arroyo Mansores, la desembocadura del arroyo Mansores. Pero se dieron cuenta que no es la solución, porque cada vez que llueve hay más basura. Bien arrastrado. Entonces todo. Vienen con un trabajo que ya hemos hablado acá con Silvina González, con el agente de Ciudadanos Curiosos, con Alice Arias también. Viste que venimos trabajando. Bueno, el jueves se va a hacer una limpieza allí en Avenida Néstor Kirchner. Que me parece interesante porque tiene que ver con la desembocadura de la Mansores, así que hacen la invitación, así que ustedes ingresan No Más Plástico al Instagram o Ciudadanos Curiosos o Ecocultura, van a ver que está la invitación para mañana a las 5 de la tarde, se van a juntar para poder justamente limpiar esa zona, y más que nada es visibilizar, porque parece mentira, pero la gente sigue tirando basura en esos lugares que está quedando muy lindo, se está haciendo el puente allí en Coldaroli y Néstor Kirchner, que va a conectar, que es una zona muy linda, pero si vemos que los siguen tirando basura, es decir, ¿cuándo se va a terminar esto, no? Bueno, así que bueno, la verdad que también esto, el tema de la basura es un talón de Aquiles de esta gestión, y los micros basurales también, porque cada vez vemos que se continúan, no hay solución para esta gran problema que es la basura en la ciudad de Concordia, ¿no? Qué bueno que la gente se comprometa, ¿no? Porque encontrar estos grupitos ya es sumamente positivo, ¿eh? Exacto. César, nos reencontramos, ahí Mariana ya tiene los contratos. contratos armados para ver si firmamos o no. Esto es como un fútbol, claro. Los contratos se renuevan temporada a temporada. Bueno, ahora vimos, ahora el corte, hoy cerramos el año 2020 en el micro con Corea Verde, pero estamos negociando lo que puede ser la continuidad. Vamos a ver que mi representante ahora viene un ratito. Ahora viene el representante de César, sí, porque está tirante, estamos a este nivel. Está tirante la mano. Viste que uno tiene muchas ocupaciones, muy requerido, sí, porque ya el programa Código Verde se está viendo en toda la provincia. Cada vez es una satisfacción que me manda, te estoy viendo desde Nogoyá, te estoy viendo desde Paz, te estoy viendo desde Crespo. La verdad que son cosas que cuando hablábamos aquí en ahí el programa... Ahí se está cotizando estamos también. Estamos viendo, dice, porque ahora uno está muy solicitado. No hay que olvidar los comienzos. No hay que olvidar los comienzos. Mirá que yo tengo unos cuantos allá. ¡Oh, Dios mío! De prensa, ¿eh? Ajá. Que se han olvidado de sus comienzos. No hay que olvidar. No, hay que olvidar. Mariana te hace recordar eso. Está, que está bien, está bien. Una foto, ¿viste? Bueno, sí, Mariana, ¿dónde firmo? Viste que yo tengo todos los recuerdos. A veces, mirá, no he escrachado algunos, pero por respeto no hay, porque estamos en un año muy sensible y en un mes muy sensible. Sí. Pero hay si que no, hacer catarsis, así que hay que escracharlo. Sí, hay que escracharlo. ¿Te acordás? Recuerdo en el 2005 cuando trabajamos que estabas dentro de una casilla. Transpiraba, así, viste. Sí. Ahora ya seguimos transpirando. No, bueno, pero te transpirando maquilla la camiseta. Ahora tenés el Photoshop, que te va a... Déjame contarte el programa de hoy que se va a ver, viste que a través de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones se ve en todas las provincias, pero en diferentes horarios también, de acuerdo a cada servicio de cable. Pero me parece interesante porque estos últimos programas queríamos hablar con Mariana Costa, que ya la hemos tenido varias veces, porque hay muchas novedades con respecto al tema de la Escuela de Formación Agroecológica. Buenísimo. Y me parece súper importante porque consiguieron el terreno. Consiguieron que el Consejo General de Educación les habilitara y ya puedan funcionar como una escuela dentro de una modalidad nueva, que son escuelas transformadoras, se llama, y que me parece súper, porque están cambiando los paradigmas también. Y sí, creo genial, que muchas veces la burocracia del Consejo General de Educación, que se toman años y años para analizar, ver, rever diferentes posturas o presentaciones, creo que justamente han tomado en cuenta esto y ya están habilitados para comenzar a trabajar en lo que respecta a la Escuela de Formación Agroecológica, que ya tienen la segunda cohorte, es decir, no cohorte, el segundo año. Esto vamos a hablar ella, porque nos cocinó con corteza de pino, que yo por ahí me da gracia. Hicimos unos budines. ¿En serio? Es que ahora hay que andar con la corteza, con una harina, porque no se puede comprar otra cosa. Bueno, pero la verdad que yo los invito a que lo vean, está en YouTube también. ¿Con qué reemplazamos lechón, Mariana Costa, para la fiesta? Están carísimos, ¿eh? ¿Hay forma natural? No. No. Así que vegano, te haces vegano y haces. Hacemos vegano. Con lenteja y con arveja haces una. No, la forma soja, hay mucha soja en la Argentina. Esperen, yo sé que el lechón, el cordero, la carne, lo que vos quieras, o el pollo que subió. Pero vos decís vegano, vegetariano, y vas a comprar la verdura y es lo mismo. Mucho más caro. Mucho más caro. No, bueno, pero podemos plantar. En un negocio. Pasa que en un lechón no lo va a comparar con una verdura, pero la verdura y también. Y las proteínas, subió. Claro. Para sí, que sí, subió un montón. Claro, pero para eso te sirve justamente, Mariana, que te agarre y te junte, vas al carro, te junta un yuyo, porque si es un yuyo. Y te arma una comida. Con eso. No, vale, por eso hay que hablar con Mariana. Sí. Bueno, mucha gente se está inscribiendo a los cursos, impresionante, de toda Latinoamérica, mucha gente que son chefs, cursos están estudiando, cocinar, claro, porque curso no la normal, imagínate. El curso que ella da que es comestibles silvestres, viste, mucha gente que está estudiando gastronomía aquí en la facultad de alimentos, que la verdad que me parece súper interesante, gente de España también, súper interesante. Esta, porque hay un feedback importante, ¿no? Viste, cada vez que ella propone algo, que por ejemplo los otros días nunca había comido murucuyá. Me llama la atención porque en casa teníamos una enredadera y nunca lo probé. ¿Por qué? Porque cuando era chica decía, no, de eso se alimentan las víboras, me decía. ¿Viste? Cuando era chico y vos decías, ¿qué voy a comer esto? ¿Viste? Y los otros días probé un dulce y la verdad es que es exquisito, ¿verdad? Que la fruta de por sí es rica. Qué lindo, ¿no? Qué lindo tener y estas cosas, exacto. Y la verdad que me parece súper interesante, así que no se pierdan el programa porque hay muchas novedades para la Escuela de Formación Agroecológica que la verdad que se le ha puesto mucha pasión, muchas ganas. Y ya es una realidad. Ya es, porque ya está el segundo año, en este año fue muy particular, pero se avanzó en la sede que se va a empezar a construir con un sistema sustentable de bioconstrucción, va a venir gente de afuera. La verdad que hay muchos proyectos que se fueron encarando y que cada vez ya se están confirmando. Por eso lo puedo contar porque ya Mariana me lo contó, ¿no? Así que bueno. Ahí está. Bueno, César, nos encontramos en cualquier momento, en cualquier lugar. Ahora pero fuera del aire, ¿no? Ahora porque ya, bueno, hoy es el último programa, así que bueno, desearles a todos. Ya cierra los otros. Mañana el sur también va a tener un parate. Claro, sí, sí, está bien, está bien. Hay que tomarse unos días un parate. Así que bueno, la verdad que agradecerles a ustedes por el espacio. Ustedes saben que Código Verde surgió y salió de aquí por una... Por Mariana, una vez la invitación, ¿qué te parece? Y podría ser, ¿viste? Que cuando viste estas conversaciones por ahí de charla por medio. La verdad que... Igual la idea fue mía, pero no importa. Bueno, Mariana fue la que me comentó, así que... Es la productora. Exacto, ¿viste? Pero la verdad que me parece interesante porque viene creciendo. Es un programa que es único en la provincia. No hay que trate temas ambientales. Temas muy puntuales, y por eso me parece interesante, porque ahora que hemos hecho apertura de salir y conocer otras realidades, también nos damos cuenta que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y este planeta es uno solo y lo tenemos que empezar a cuidar en un contexto general, no en forma particular, ¿no? Así que la verdad que me parece interesante. Así que desearles para todos un buen año, el que arranquemos el que viene, que sea, esperemos que sea mejor. No mucho tiene que pasar para que sea mejor que yo creo que no, pero lo que está pasando en Europa ya es preocupante, porque acá ya la verdad que no nos cuidamos, la verdad que la cantidad de casos que hay también, entonces lo que está sucediendo en Europa es una alerta como para decir, bueno, empecemos a cambiar en algo, porque la verdad es que no estamos haciendo bien las cosas. Ahí está, ¿eh? ¿Vos tapaste un garaje o algo? No. Ah, bueno, ahí está. ¿Eh? Nos vamos a la música. Pablito, acomodá las tandas como vos quieras.